falta de fe. También el hombre de iglesia, también el obispo, también el cardenal está tentado de olvidar el único apoyo que necesita la iglesia para Cristo, que es Jesucristo. Lo cierto es que los cardenales quedan bastante desconcertados, que se dicen varias ocasiones, que está elegido para conocer el Papa y la iglesia. La elección de Sarto como obispo había llamado mucho a la iglesia. La elección de Sarto como Papa llama a muchísimo a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Un cinto, un grano, un poco frío, en sí, un párrafo puede ser levantado a la condición del Papa. Pero ya el lema que existe al comienzo, el comienzo del papado y el sobrado de Cristo es significativo. A los pocos meses de ser elevado al trono de Pedro, muestra que no es ningún tonto y que si es un hombre de fe, puede convertirse en principio de la humanidad. Francia decide romper el concordato. Francia, que ya mucho tiempo estaba gobernada por un soberano socialista, el concordato del día de 1801, y amenazaba, es decir, quería obligar a la sede romana a avanzar porque la amenazaba con la expropiación de una gran cantidad de bienes. Pío X ve el lado providencial del asunto, dice que se resigna a perder sus bienes, pero recupera la libertad para nombrar por él. Y eso era lo que el gobierno francés no quería, que los obispos viniesen nombrados directamente a Roma y que el gobierno no metiese mano en la elección de las personas candidatas. Entonces, el Papa acepta el reto de la alianza, se resigna a perder las propiedades, pero recupera la libertad espiritual. Provocó un inconveniente tan grande el gobierno francés que a los 20 años mostró la iniciativa de este gobierno. Que comenzaron a estar vestidos con la sede romana porque se dieron cuenta que la medida había sido desastrosa para él, para su nación. Fue providencial para conservar la fe en Francia que Roma hubiese podido poner obispos según su propia elección y no según la elección de la ciudad. A los pocos años de estar en el papado, un trueno en cielo sereno, porque inicia el gran combate contra el mundo. Sería alguien que en su momento no esperaba tener a su adversario, ese era el Papa. Como se dice, no soy el hombre de pocos hijos, pero como dice Santo Tomás de Aquino, temo al hombre de un solo libro. El que tiene pocos libros, tiene su mirada, pocos libros, con buenos libros, es temible para quien contiene los principios de la vida. El modernismo es la repercusión del plano teológico de una actitud fundamental que muchos que se hacen pasar por católicos y no lo son ante la vida. Ellos estiman que hay que adaptar la fe al mundo. Como decía el cardenal Richelieu en París hace poco, una especie de mea culpa que hacía con respecto a la actitud de los sacerdotes y los católicos en el último concilio, fue la interpretación de muchos sacerdotes y obispos sobre el último concilio. Nosotros pensamos que había que interpretar los dogmas a la luz de la historia profana. No quería interpretar la historia profana a la luz de los dogmas. Si hay que interpretar los dogmas a la luz de la historia, hay que cambiar la liturgia, hay que cambiar la formulación misma de la dogmática, hay que cambiar la filosofía, hay que cambiar los principios de la pastoral. Todo eso hizo el modernismo, pero lo grave del modernismo es que lo hizo secretamente, porque conservó los ritos exteriores, conservó las actitudes, conservó las palabras, pero todo cambió profundamente el sentido. Así como en el plano económico, varios años atrás estaba la moda del vaciamiento de empresas, que daba el nombre de la empresa, que daba el edificio de la empresa, que no proviene de la empresa, desaparecía y iba a otra parte, se quedó una gran tasa, ¿no es cierto? Es lo mismo pasaba con el cambiar el sentido de las palabras, cambiar el sentido de la pastoral, cambiar el sentido de la liturgia, cambiar todo, quedarse con la envoltura y sustituir la adoración de Dios por la adoración de la gente. San Pío X publicó el documento a Gentili Domini y para gran sorpresa de la nación, se vieron en una serie de documentos que salían de la sede romana retratados en el fondo de sus almas. El Papa hizo con respecto a los moralistas lo que había dicho Cristo con respecto a los fariseos. Los denunciaba mostrando el fondo del también es eso. Una cosa es atacar y otra cosa es hacer como una radiografía de la persona a la que se ataca, y decir, el problema de esta persona y de esta mujer están aquí y aquí y aquí, porque pasan en esto que es el mismo. Eso es lo que hizo el Papa con respecto a los destrozos. No los acabó, por supuesto, porque a pesar de ser modernista de cada uno, decidieron replegarse, hacer que acataban, trataron de ocupar los seminarios, permanecieron los inventarios. Pero lo cierto es que entonces se rotó completamente, incluso los principios en los cuales ahora volverán a ser derrotados. El pontificado del Papa, San Pío X, no se definió únicamente por su ataque a la Roma. Se dio cuenta que el centro de fecundidad de la Iglesia es la vida misma que procede de Cristo. Y que lo más importante en la Iglesia es aquello que promueve la unión del hombre con Cristo en el silencio, en la oración. Ustedes en el oficio de lectura hoy encontrarán en esa oración a la especie de alabanza del oficio divino. Estableció las leyes del canto gregoriano, recupera el canto gregoriano para la Iglesia, que había estado bastante arrinconado, cubierto de polvo. Él se da cuenta que es una expresión de un espíritu que se aparta del mundo, de su ruido, etc., y se vuelca plenamente a Dios. Un canto no rítmico, porque no tiene el ritmo del mundo, sino es el canto del espíritu que ha entrado en el ritmo. Todo esto mucho más hizo sin perder la sencillez. El Pío X ha dejado cientos y cientos de anhelos. Se recuerda que a poco de ser elevado a la dignidad de Papa, una noche no puedo dormir, porque se siente un ruido morado debajo de la ventana. Se asoma a ver quién es, y el guardia suiza está marchando con el estilo crucial del tiempo, es taconiano, y de una punta a otra, del lugar que tenía que estudiar, taconiano, el Papa le pregunta qué está haciendo. Y el otro que no lo reconoce y dice, estoy cuidando el sueño del Papa, el Papa lo manda a dormir, pues por dormir vos y por dormir yo. Bien. El trato con la gente revelaba la gran sencillez. Terminó con la costumbre de dar títulos honoríficos a sus parientes. Él tenía dos hermanos y se basta con ser hermanos del Papa. Vivió él pobremente y quiso que los hermanos también vivieran con forma. Hacía milagros, pero él procuraba disimularlo. Y para disimularlo recorría una cortina de humor. La gente dice que hace milagros, que no tuviera tiempo para él, que lo sufría, ¿no? A varias personas que necesitan esas religiones del Papa al pueblo sencillo, al pueblo fiel. Cuando se cumplieron 11 años del pontificado, empezó la guerra, la Primera Guerra Mundial. Es la última amargura que Dios envía al alma del Papa. Eso fue el 4 de agosto. El 20 de agosto de 1914, al poco que empezó la Guerra Mundial, el Papa falleció. Su testamento es como él, así pobre, vivir pobre y muero pobre. Pido a mi sucesor que asigne una pequeña pensión a mi hijo. Pido que sean 100 vidas de sol. 100 vidas era lo mínimo para vivir con mi hijo. No quiso nada más para ti y para tus hermanos. En San Pío X vemos la verdad de la frase de San Pablo. Lo débil de Dios es lo fuerte del cuerpo. Los cardenales estaban tentados de pensar que si el cardenal Rampola era papa, la Iglesia estaba perdida, porque solo el cardenal Rampola tenía buena relación con los hermanos, con los iglesias. Y Dios no permitió, afortunadamente, parece, que saliera electo el papa, el cardenal Rampola, porque quiso mostrar que el único aliado de